Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. Bueno, dicen que la luna quería hacerle llegar un mensaje a los humanos y consideró que la garrapata era la indicada para llevarlo. Porque era media floja, sí, pero que iba a saber comunicarlo de manera como coherente, ¿no? Y bueno, la luna le dio el mensaje, que era: así como yo muero y regreso a la vida, así también ustedes morirán, pero volverán a vivir. Es decir, era un mensaje esperanzador, ¿no? Y ahí fue la garrapata repitiéndolo para memorizarlo, ¿no? Y se echó a dormir hasta que apareciese una oveja que la lleve a la aldea para pronunciar el mensaje ante los hombres. Pero la garrapata tenía una pésima vista y en vez de subir a una oveja, se subió a un pájaro, que en realidad la alejó de la aldea, ¿no? Y ahí estaba ella lamentándose de su mala suerte cuando la encontró una liebre. La garrapata le contó lo ocurrido y le pidió que la llevara a la aldea, ¿no? La liebre aceptó, pero con la condición de conocer el mensaje que le habían encomendado. Y partieron, ¿no?, rumbo a la aldea, pero hete aquí que la liebre sabía la importancia del mensaje y quiso la gloria para ella sola y traicionó a la garrapata botándola por ahí. Y corriendo a toda velocidad, llegó a la aldea, pidió atención y les dio el mensaje equivocado porque no había memorizado correctamente. Les dijo: así como yo muero, así morirán ustedes. Y desfalleció. Claro, los humanos entraron en pánico, quedó todo así, huyeron, ¿no? Dejaron todo así con miedo y pavor. Y cuando la luna apareció esa noche, esperando a ver cómo habían reaccionado ante el divino mensaje, ¿no?, tan esperanzador, y en cambio vio aquello, bueno, se puso re loca, furiosa, y cuando entendió lo que había pasado con el conejo y la garrapata, qué sé yo, tomó un palo de la fogata y le partió el rostro a la liebre. El pobre animal saltó del dolor y tenía una capa que en el salto así golpeó a la luna y se escapó. Y desde entonces la liebre tiene el hocico achatado y la luna cicatrices en su rostro. Vosotros el bacalao, todo atao, bien atao, para ser los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabao, bla, bla, bla, tanto piqui, piqui, panas, cala de lejos, chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, un tangao de burrocán, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, me subo a zabal, se me di aurrera, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, es que tu suizinduko inola, es va, es va, es va. El duda cure a que la ría. zelatatzen gaituzte zurrun zorro zurrun baino gertuago hor resulta lor zagio mon amor. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos acá, aullido en manada. Hola, Pau Baruque. Yo quisiera una cosa decir. Muy bien. Estamos felices más que nunca, como siempre. Hola, querida audiencia. Vamos a ver cómo hacemos para acomodarlos. Que suenen sin que se rompan los tímpanos a todos ustedes. ¿Sí? Pero estamos muy felices de este programa aullido. Bien, bueno, así como estaba diciendo nuestra amiga Pau Baruque, bueno, creo que ahí estamos. Que creamos. Sí, sí, creamos un suspenso. Yo quiero decir una cosita. Primero, muy buenas tardes a todos. Esto es Aullido en Manada, un programa de radio donde nos juntamos un par de brujis a compartir un par de saberes ancestrales. Y quisiera contarles, para quienes nos estén escuchando, que estamos estrenando como un montón de cosas. Estamos sonando bien. Estamos sonando bien, ¿no? Bueno, les decimos a nuestras amigas que por favor nos digan cómo estamos sonando. Siempre pedimos eso. Si alguien nos está tiren un mensajito. Que nos tiren un mensajito. Sí, bueno, entonces, como decíamos, esto es un programa de radio. Hace un ratito estábamos escuchando ahí a Cari, que bueno, como siempre nos acompaña desde los comienzos de este Aullido en Manada, Cari, desde las orillas de alguna galaxia. Paralela. Hola, Cari. ¿Cómo andás? Bueno, vamos a decir que está de festejo la Cari hoy. ¿Está de festejo? Sí, ¿qué está festejando? Su hija, la Yaruda, está cumpliendo 21 años. Bien, así que lo queremos decir. Porque yo creo que nos van a estar escuchando. Bien, entonces yo lo dedicamos. Que sí, que están ahí dedicamos todos. Así como regalito. Sí, dediquémoslo. Este regalito es para... yo sé que le va a encantar. Y por otro lado, como siempre, vamos a estar con la Jime, nuestra amiga astróloga, que nos trae ahí un poquito de data de esto de lo que está sucediendo arriba, como es arriba es abajo. ¿Cómo entonces, lo hicieron en el infierno? No, eso lo dejamos para la parte. Eso para otro momento. Pero así, va a haber algo de todo eso. Sí. Lo de arriba abajo, lo que el cielo al infierno y la luna al sol. ¿Y en qué estábamos? En Virgo, ¿no? La luna. Así es. Ay, qué luna... poco que estudiamos para hacer un programa de radio. No, eso es. Ah, eso es por mí. Bueno, perdón. Qué poco que. Para que voy a buscar el machete. Sí, yo me vine con el cuadernito. Vamos con la luna en Virgo. Si estamos rompiéndole los tímpanos a quienes nos estén escuchando, sepan perdonarnos, pero bueno, estamos con muchos juguetes nuevos. Bueno, como decíamos, la chinita nos trae un poco de esta luna llena en Virgo. Cari nos trae King del Día, un paseo, nos vamos a pasear así como un viaje mitológico. Sí, lunar. Y tenemos un nuevo aullido, alguien que se suma a la manada, sí, ¿no? Sí, sí, estamos adaptando manade. Estamos reclutando. Ejército. Hay un ejército de loques. Así que estamos de estreno con Lili, que sí, Lili nos va a hablar de tarot. Sí, nos va a hablar un poco de lo que es el oráculo, más que tarot, de un oráculo. Ahí va. Sí. Después ya va a contar bien. Bueno, nada, y vamos a estar charlando. De todo. Tenemos una emoción y una felicidad que no queremos contar de todo. Así es. Pero bueno, tenemos mucha información posta de nuestras amigas brujes, sabias, como siempre. Vamos a empezar presentándolas a ellas. Creo que vamos con el King del Día, ¿no? Así es, Paola Baruque. Bien, Paulita Privato. Todo va con nombre y apellido. Buenas nuevas, linda manada. Aquí les comparto el King del Día. Hoy, 27 de agosto, es el quinto día de la primer semana de la luna lunar del escorpión, en que polarizo el desafío. El King del Día es Dragón Planetario Rojo, o por su nombre maya, Imix. Las palabras clave del dragón son nutrir, ser, nacimiento. Este sello señala el origen, la fuente de la vida. Es el principio creador, el origen y la propia esencia. El dragón nos nutre la conciencia, nos incita a estar atentos sobre cómo nos alimentamos, física y espiritualmente, para saber aquello que con placer degustamos y también aquello que nos cuesta digerir, y así saber aprovechar lo que verdaderamente nos alimenta el alma. La figura del dragón ha jugado un papel muy importante en las representaciones y mitos de los pueblos antiguos, como los chinos, indios, babilonios, egipcios, judíos, germanos y mayas, porque los símbolos del dragón y también el de la serpiente han estado relacionados con la creación y el universo. Incluso muchas culturas los han elevado a la categoría de divinidades. Como ser mítico, guarda la memoria ancestral. Pero no debemos olvidar otra característica principal del dragón, que es su aliento de fuego letal, con el que se defiende. Un día dragón, como hoy, es excelente para empezar algo. Una inauguración, un nuevo emprendimiento, un cambio de rubro, es decir, de apertura de caminos. El dragón da la pujanza y la fuerza necesarias para tomar decisiones, para ser determinantes y tener el justo equilibrio entre lo sutil y lo concreto. Es importante confiar y tener cuidado con ese fuego interior que se desprende de su aliento cada vez que se siente amenazado. Son días entonces en los que también habrá que tener cuidado con las peleas y discusiones. Es decir, el dragón da la energía creadora para avanzar en el camino de los cambios. Aporta confianza, contención y protege la llama encendida de nuestro ser. El tono planetario es el que perfecciona la manifestación del desafío, enfrenta los caminos y vence los obstáculos. Cuando nos tornamos manifestadores conscientes, accesamos la libertad y expresamos nuestras capacidades plenas. Días óptimos para manifestar lo que alimenta nuestra alma y nos da satisfacción, perfeccionando los logros obtenidos. El mantra del día es: yo perfecciono con el fin de nutrir, produciendo el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono planetario de la manifestación.

que va hacia adentro con un farolito a alumbrar los lugares que haya que alumbrar y llevar aire donde haya que llevarlos. También podemos pensar que es el momento de sembrar una semilla, de concebir un proyecto, de generar o de pensar intenciones de acá a 6 meses hasta que se dé la luna llena en Virgo. ¿Sobre qué temáticas? Sobre todas las temáticas que tengan que ver con Virgo visto desde lo humano. Virgo es la segunda energía tierra del zodíaco. Es una tierra muy sabia porque es una tierra que se siente parte del sistema total y en función de ese sentirse parte se acomoda. Y el orden virginiano está justamente en que acomoda al resto del sistema para que todas las partes funcionen de manera sincrónica y el todo funcione bien. Entonces podemos pensar las intenciones para esta luna nueva desde este lugar del orden sistémico, de pensarnos a nosotros dentro de un sistema que es mucho mayor, que tiene su lógica, que no lo podemos controlar, que está lleno de misterio y sin embargo, cuando nosotros nos acoplamos a ese sistema y resonamos con esa lógica de la totalidad, empezamos a fluir más con la vida. Entonces, pensarlo desde ese lugar, bueno, ¿cuál es el ordenamiento que tenemos que llevar a cada uno de los aspectos de nuestra vida? ¿Tenemos que ordenar las rutinas? Bueno, ver cómo. ¿Tenemos que ordenar la cuestión material? Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos que ordenar nuestros horarios de descanso? ¿Tenemos que ordenar nuestras horas de trabajo? ¿Tenemos que reordenar o ordenar nuestro espacio? Virgo tiene que ver con la higiene de ese sistema también. Entonces, bueno, quizás aprovechar esta energía para reorganizar los espacios que hay en casa, para tirar las cosas que están en desuso, para circularlas, ¿no? Todo lo que esté en desuso está estancado y si está estancado es una energía que nos suma. Sobre todo en este caminito evolutivo que venimos haciendo como humanos, donde nos damos cuenta que cada vez tenemos que ir desapegándonos más de hábitos que tengan que ver con lo material y de consumo, ¿no? El planeta ya no resiste mucho más nivel de consumo como el que venimos sosteniendo. Entonces, bueno, utilizar esta energía virginiana, esta energía Virgo, para preguntarnos qué hábitos de consumo tenemos, cuáles podemos ir eliminando, de qué manera podemos ser más austeras, austeres en el recurso y en el gasto del recurso, ¿no? Más allá de la lista de intenciones que podemos hacer y que invito a hacerla, porque está buenísimo poder llevar desde lo chiquito en el día a día la astrología, ¿no? Y esto, bueno, la energía Virgo tiene que ver con estas temáticas, las busco en mi día a día. No me quiero olvidar que Virgo tiene que ver con la salud de nuestra cuerpa, con los hábitos de salud e higiene de nuestras cuerpas y del habitar de nuestras cuerpas en este mundo. Entonces también chequear qué nos duele, si hace mucho que no vamos al médico, aunque no nos guste, qué cositas podemos mejorar, ¿no? La Tierra siempre, siempre, siempre nos pone adelante la realidad. Entonces nosotros podemos evadirnos, podemos tener nuestros motivos para no hacernos cargo, pero la verdad es que cada vez que hay una energía Tierra resonando en el aire, en el cielo, nos invita un poco a ver esa realidad. Lo que es, es. Después cada perspectiva lo va a ir asimilando de diferente manera. Entonces, bueno, poner un poco el ojo en la salud de nuestras cuerpos. No solo la salud a nivel corporal real, sino también nuestra salud emocional, nuestras necesidades emocionales, nuestra salud psicológica, ¿no? Mental, cuánto pensamos. Virgo está regido por Mercurio, entonces también es una energía de mucho enrosque y de mucha obsesión por el detalle. Entonces poder revisar cómo está funcionando nuestra psiquis, si estamos enroscándonos mucho, si vamos mucho al detalle, si ese detalle hace que entremos en un laberinto sin fin. Bueno, siempre, siempre, siempre la idea es traernos al aquí, a la hora, a lo que está pasando, a lo que es, que no tiene que ver con ese enrosque. El enrosque en general es sobre cosas que no están pasando o que podrían ser. Radio Las Cabas. Bueno, ahí estábamos escuchando a la China, a Jime, que nos traía un poquito de data sobre la luna nueva en Virgo. No, Virgo. Virgo no, nos manda a limpiar, nos manda a ordenar. Bueno, nada, bien, súper interesante, ¿no? Todo cuando pienso en la astrología desde el momento en el que me empecé más a conectar con Jime, con la China y con la cartita y todo eso, pienso que la importancia de tener todos estos esta información, estos saberes. Y pensando hoy en este programita y pensando en todo lo que viene sucediendo en la semana, donde cómo el capitalismo está al palo y nos está haciendo bosta, qué importante acudir a estos saberes, ¿no? A esta información, a esto que está sucediendo arriba, a esto que sucede todo el tiempo, con esta información en cuanto a saber dónde estamos parados desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva. Tal cual, amiga. Sí, no, yo también pensaba esto, ¿no? ¿Cómo me afecta Virgo en Acuario? Porque yo me siento humana cuando estoy escuchando todos estos audios, realmente. Y digo, sí, esto de acomodarse, ordenarse, poner las cosas en su lugar, encima tormenta, uy, qué difícil. Con la tormenta de... Con la de Santa Rosa. Santa Rosa. Con los calorcitos esos de San Juan. Che, bueno, quiero una cosita. Dale. Quiero decirte una cosita que vos ya lo sabés, pero para quienes nos estén escuchando y no lo saben... Hoy es el día de la radio. Esa. Hoy es el día de la radio y porque hace unos pares de años, en el 1920, cuatro loques se subieron arriba de la terraza del Teatro Coliseo, hicieron la primera transmisión radial y a partir de ahí fue un viaje de ida que nosotros lo estamos viviendo. Transitando. Así que bueno. Nada, quiero... Así como abrazar y agradecer a la radio comunitaria sí, en este día, lindo. ¿No? Tan particular que es el día de la radio a nivel general, pero bueno, lo que tiene que ver con la radio comunitaria, que es lo que estamos haciendo nosotros, Aullido en Manada forma parte de una radio comunitaria donde hoy podemos estar al aire gracias a el laburo que hacemos día a día, así que en este día así como un abrazo a feliz nosotros día. Y a todos los que sostenemos este medio de comunicación. Sí, feliz día. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo bueno, vamos a encarar todo este programa, Pauli? Tenemos mucho material. Mucho sí, tenemos mucho. Tenemos a la Cari, tenemos a Lili. Tenemos a Lili. Y queremos contar que estamos muy felices también por algo que nos está pasando. No sí. Es de la nada, no es porque vino Virgo. Eso es lo que menos nos da, medio nos felicidad. Tengo que acomodar todo. Tenemos no. Tenemos una segunda parte de la China, hablándonos y sobre... Y tenemos una segunda parte sí, de la China. Sí, y sí. Tenemos mucha musiquita. Mucha ¿sí? musiquita. Y tenemos noticias también, ¿no? Porque tenemos una... ¿Lo como, querés contar ya? No, no esperemos. Bien. Bueno, está bien. Entonces esperen hasta el final. Bueno, queremos nos bancarlo. Vamos a escuchar ahora la segunda parte que nos trae la China en este... Ustedes toman nota siempre, ¿no? Siempre, por favor. Porque con la China hay que tomar nota. Con la China hay y que... con Cari, con todes. Sí, con Cari también. Con todes. Y con Lili también, porque ahora a Lili la estuve escuchando también. O sea, este es un programa me acordé. Para cuadernito. Vamos a buscar el mazo de tarot. Obviamente. Encapuchades. Mientras escuchamos y nos hacemos a una la tiradita China, a nosotras, dale. Porque yo quiero saber lo que va a pasar acá. Mientras escuchamos a la China, nos tiramos las cartas. Dale. La luna nueva. Ahora, no nos podemos olvidar que nosotros, astrológicamente, como ya venimos hablando, venimos en un contexto de mucha ruptura con viejos patrones, mucha ruptura con lo que éramos y ya no somos, con lo que hacíamos y ya no queremos hacer, con cómo nos vinculamos y ya no nos queremos vincular. Sobre la imagen que nos devuelve el afuera, sobre cómo nos pesa la imagen que nos viene de afuera, sobre ese ojo que tenemos, ese panóptico incorporado donde siempre o muchas veces el parámetro desde el cual nos sentipensamos y nos evaluamos es el ojo de afuera, que en realidad es nuestro ojo introyectado. Entonces venimos en una de esas, venimos con Urano, venimos con Saturno, si alguna sabe de astrología, venimos en un momento donde lo podemos ver plasmado en la realidad, ¿no? Este sistema que no va más, este mundo que no va más, este formato de ser humano que no va más y que necesariamente, por las buenas o por las malas, va a tener que cambiar, ¿no? Como recién hablábamos de las formas que tenemos de consumir. Nosotros podemos trabajar sobre esas formas de consumo. Ahora, si no las trabajamos, igualmente está sucediendo a nivel sistémico que ya no vamos a poder, ya no estamos pudiendo consumir un montón de cosas, porque ya no se están pudiendo producir, porque somos un montón consumiendo desmedidamente. Entonces, dentro de esta situación caótica que viene presentando el cielo y que se refleja claramente en el resquebrajamiento del sistema capitalista en cualquier parte del mundo, esta luna, si bien nos viene a traer un poco de anclar en tierra, se da dentro de ese proceso. Entonces, seguramente vos del otro lado, yo en otra dimensión, Pau en otro mundo, Pau en otro, digo, Cari desde su islita, digo, cada uno está viviendo un momento de un antes y un después muy profundo. Estamos viviendo momentos quizás donde no podamos comunicar todo lo que nos pasa, un momento donde no nos encontramos siendo quienes éramos, donde estamos reevaluando un montón de cosas, y eso a nuestra psiquis le genera caos. Sacar una luna de ese contexto es medio al pedo. Entonces, intencionemos la luna, pero no nos olvidemos de ese proceso en el cual estamos, de esa nueva síntesis que estamos haciendo y de esos cambios evolutivos a nivel humanidad que estamos transitando. Por otro lado, y para terminar un poco este informecito cósmico, la mayoría de los planetas están retrogradando y los que faltan van a empezar a retrogradar en breve. ¿Qué quiere decir que un planeta retrograde? Desde el punto de vista de la Tierra, podemos pensar que el planeta va para atrás. Y a nivel simbólico, lo que hace es que esa energía de ese planeta sea una energía a revisar, sea una energía donde vamos a, digo, que nos va a invitar a revisar las temáticas de esos planetas. Pero además, y sin entrar en profundidad en eso, cuando hay mucho planeta retrogradando es como un paréntesis, ¿no? Es como un momento donde queremos accionar un montón de esos cambios que nos vienen pasando internamente, pero la energía del adentro y del afuera, a su vez, lo tiene frenado. Porque justamente la retrogradación es un momento para reevaluar, para pensar un poco más, para experimentar un poco más, para darle un poco más de forma a todo lo que estamos sintiendo y pensando. Entonces es muy probable que estos tiempos nos generen un poco de frustración, que sintamos que las cosas no se dan, que todo es muy difícil, que todo tarda un montón, que todo es muy sacrificado. Bueno, la invitación de la universa y de todo el cosmos es a reevaluar, a ir despacio. Sin prisa, pero sin pausa. No es momento de tiempos rápidos. De hecho, Mercurio ya está en sombra, vamos a entrar al famoso Mercurio retrógrado, donde muchas veces no vamos a entender una coña de lo que está pasando, ni de qué estamos pensando, ni de qué nos está diciendo la otredad. Vamos a entrar en un momento de confusión. Marte también va a retrogradar dentro de poco y va a retrogradar hasta principios del 2023. Si Marte retrograda, Marte es el principio de acción, entonces seguramente nos va a costar más accionar de lo que nos está costando ahora. Así que bueno, nada, momento de seguir sosteniendo el proceso en el que estemos, sabiendo que no estamos soles, que no estamos solas, que no estamos solos, que esto es colectivo, que esto es a nivel planetario, a nivel humanidad, a nivel especies, y que nada, después de la noche más larga, cuando la noche es más oscura, se viene el día en nuestros corazones. Les mando un abrazo grande desde mi cueva, pues estoy más ermitaña que nunca. Y nos estamos viendo en el próximo aullido en manada. ¡Au! Soy el poder dentro de mí. Soy el amor.

No sé, es demasiado. A veces uno lo siente y no sabe cómo llevarlo a las palabras. Y qué lindo cuando escuchás ahí que te tiran la data posta. Decís, si esto me está pasando, sí, es real, ¿no? Porque claro, es como que todas estas emociones, todo este caos, este desorden, esto que... ¿Cómo hago? ¿Qué agarro? Sí, es la verdad, es el cosmos. Yo creo que es como que terminamos de entender... Como que te cierra la película, ¿no? Claro. Se te prende un poquito esa lamparita interior que decís... Claro, por eso el otro día como loca me puse a correr los muebles, a sacar tal cosa, a tirar tal otra. Hoy me puse a limpiar como loca. Hoy limpiaste como loca. Hoy limpié. Sí. Tuve que acomodar, tuve que poner un poco las cosas en su lugar. Importantísimo, digamos, tener toda esta información. Qué grande la China. Buenísimo. Grande. Cualquier cosa quienes nos pasemos están escuchando. La data, porque la China hace cartas natales y se le puede hablar, se le puede pedir y te puede acompañar. Claro, por eso quienes, tu viajecito, ¿no? Quienes nos estén escuchando y tengan ganas de ahí como sumergirse en un viaje astrológico, se pueden comunicar con nosotros, con Radio Las Cabas, con Jime, con Pau, o sea, quienes nos conocen, nos hablan, sí. Y si no se piden el teléfono o el contacto. O también, o contarnos qué les pareció el programa, o qué quieren que sumemos, o también qué les gustaría que charlemos o que contemos. Sí, si quieren un poquito sumar algo, sí, obvio, estamos ahí, en el aullido manada. Sí, pero bueno, me encanta la China, tiene mucha información. Te acompaña un montón en ese caos de humano, ¿no? ¿Cómo te puedo hablar con eso? En el caos que es todo. En un momento sentí que me llamó. ¿Vos escuchaste? Dijo Pau y Pau, dijo. Sí, nos habló. Cari, China, ¿qué dijo? Nos habló, ¿no? Nos habló desde el más allá. Y nosotros dijimos, no está hablando el inconsciente. Digo, lo importante que es tener esta información, ¿no? Cómo poder incorporar todos estos saberes para este día a día que se hace a veces más difícil. Y si tenemos alguna datita extra, quizás te lo hace un poco más fácil, ¿viste? Yo creo quizás, que sí. A mí me ayuda un montón. Me relaja un poco. No sé si, bueno, capaz que lo que pasó ya está, ¿no? Pero bueno, para continuar en el día de hoy, cómo se va moviendo el universo, pero bueno. Es una linda data para incorporar, seguir. Claro, algunos hábitos o energías o cuestiones que nos pueden hacer que el resto del día sea un poquito más. No, sí, los hábitos sabemos cómo son. Bueno, ya nos dijo también la China que hay que cambiar. No queremos pensar en eso. Bueno, es mucho, pero bueno, también cortar con algunos hábitos que a veces son dañinos o que sentimos que nos están haciendo mal o a los otros, ¿no? Claro, incorporarlos, bueno, transformar, y cambiar. Está bien, porque si no uno choca contra los planetas que están retrogradando todo el tiempo. Imagínate si empezamos a retrogradar todes. Yo creo que Acuario y Virgo no va. ¿Vos China, ¿qué pasa si empezamos todes a retrogradar? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Yo sentí eso en un momento cuando dijo, no, todos los planetas van a empezar a retrogradar. Yo dije, claro, si están todos re locos en el mundo. Obvio, estamos todos recontra retrogradando. Es como ver toda la gente y con todos signos en abstracción. Si se está prendiendo, ¿no?, fuego todo, ¿cómo nos vamos a retrogradar? Todo el universo mismo. Bueno, claro. Yo le quiero avisar a todos nuestros oyentes que seguimos con más data. Sí, seguimos obvio, con más data, muchísimo. Así que ahora corran, da vuelta a la hoja, si tenés ahí tu cuadernito, ya pasaste astrología, qué sé yo, da vuelta a la hoja, porque ahora nos vamos a sumergir en un viajecito así medio un viaje mitológico. Lunar, qué lindo. Lunar hermoso. Ahí sí que yo, chau. Dame dale, tiempo. Bueno, vos relájate que yo porque acá me encanta el mito, me encanta lo mitológico y me encantan las historias mitológicas. Y la luna viene acompañada de millones de mitos de todo el planeta, ¿no? En cada continente, cada cultura tiene sus mitos lunares. Y bueno, lo que sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, cómo se fueron transformando, se fueron boicoteando y se fueron manipulando en beneficio para algunos y en dolor para otros. Bien, bueno, entonces escúchate esto. Bueno, querides, hoy les invito a comenzar un paseo de la mano de diferentes mitologías para descubrir las distintas divinidades relacionadas con la luna. Este viajecito es largo, con mucha energía, pues es muy rica la simbología del culto lunar, así que lo haremos en varios capítulos y espero que les guste. Para empezar, veamos las razones de elegir esta luna para nuestra partida, y tiene que ver con la importancia que esta luna entre agosto y septiembre tenía para diferentes pueblos, pues hay cuestiones astronómicas y calendáricas que confluyen en esta época. Entre los incas, el 1 de agosto festejan el Día de la Pachamama, la Madre Tierra, en la que se pide por la fertilidad de la tierra. Se expulsan las oscuridades invernales y se hacen ofrendas, porque con la luna propicia de agosto y en sintonía con el sol nadir, que es el punto completamente opuesto al cenit y que los incas ya tenían estudiado, se comienzan las siembras. También durante la segunda luna llena, después del solsticio de junio, que en el hemisferio norte es verano, los celtas celebraban Lugnasad, la primera de las 8 grandes fiestas de la rueda del año, y que es la celebración de Lug, dios celta de la luz, hijo del sol. En la antigua China, el 15º día del octavo mes, y recordemos que es un calendario lunar, por lo cual las fechas no caen siempre el mismo día, se celebra la festividad de la luna, y en ella las mujeres son protagonistas, celebrando a Chang'e y la liebre. También en Corea, el 15 de agosto, celebran Chuseok, una festividad para agradecer a los antepasados y a la naturaleza por las cosechas. Claro, porque en el hemisferio norte, en estas fechas es verano, hay luz, calor, y es época de cosechas. Las festividades son de agradecimiento por la abundancia. Y en el hemisferio sur, donde aún es invierno, frío, más oscuro, las ofrendas son para solicitar la ayuda de la naturaleza, pues es época de comenzar las siembras. Todas estas festividades lunares, paganas, fueron acaparadas por el cristianismo en lo que se llamó extirpación de idolatrías. Y como ha ocurrido con muchas festividades, para ocultar esas raíces paganas fueron desplazadas, en este caso, al 15 de agosto, para hacerlas coincidir con el día de la Asunción de la Virgen María, que, oh causalidad, es la figura femenina de mayor relevancia en el cristianismo y que aglutina el simbolismo de mujer, fertilidad, madre, todos estos símbolos lunares por excelencia. En tiempos y tierras mayas, las festividades en honor a Ixchel, la luna como símbolo de fertilidad y la medicina, se realizaba durante el mes Sip, entre el 21 de agosto y el 13 de septiembre. Y entre las tareas de Ixchel estaba la de recibir los espíritus de las personas buenas y convertirlas en estrellas. Uno de los templos más frecuentados estaba en la Isla de las Mujeres, llamado así por los españoles por la cantidad de estatuillas e imágenes de la diosa encontradas allí, dejadas por sus fieles cuando solicitaban favores, como fertilidad o buenos partos, o como agradecimiento por los favores recibidos. Y también esta fecha es propicia porque en julio comenzó el año maya de la luna autoexistente roja, que se extenderá por 13 lunas y que me pareció una excelente excusa para una excursión mitológica. Radio Las Cabas. Entre las ramas de tu cuerpo, aquella noche una serpiente y su veneno me aturdió. Delante de ti volvió a ser flor el dolor. Aquella noche una serpiente me mordió. Entre las ramas de tu cuerpo, a ella no una serpiente. Una serpiente. aquella noche una serpiente me mordió. Entre la rama de tu cuerpo. A modo de equipaje cultural, en este viaje de símbolos lunares, podríamos adentrarnos en las ideas que la luna despierta desde antiguo. La adivinación, el mundo de los muertos, la poesía, lo erótico, la felicidad y la medicina, todos estos han sido desde tiempos remotos atributos de una gran diosa blanca, la luna. Otras cualidades seguramente también fueron observadas. Sus efectos gravitacionales, por ejemplo, que se hacen sentir en las aguas del mundo como mareas y también en las aguas de los seres vivos como las menstruaciones. Y sus efectos magnéticos, que actúan sobre el metabolismo provocando, entre otras cosas, exaltaciones en los ánimos y por eso a los loques les dicen lunáticos. El sol nos inunda con su luz y calor, tan imperturbable y remoto él, invitándonos a pensar con claridad, racionalmente, utilizando preponderantemente la vista. En cambio, la luna parece más cercana, interesada en las cosas humanas, en los animales y las plantas, y parece invitarnos a utilizar más nuestros otros sentidos, nuestros oídos, tactos, olfatos, menos la vista, pues su luz suele engañarnos. Existe la leyenda incluso de que la luna instila sueños cuando sus rayos caen sobre el rostro del soñador. Para pescadores, navegantes y agricultores primitivos, el color de la luna también era especial porque anunciaba vientos, heladas, cambios en el ánimo y en el clima y también en el crecimiento de las plantas. Es decir, mucho de lo que llamamos el alma humana, de su psiquis, su espíritu, su mente, está determinado y profundamente influenciado por el sol o por la luna. Desde tiempos inmemoriales hay registros de las observaciones que de la luna han hecho los pueblos del mundo entero. Un rasgo bastante generalizado es la importancia atribuida a las distintas fases de la luna y sus efectos. La luna nueva o creciente, que precisamente acrecienta los impulsos anímicos de personas, animales y plantas. La luna llena, con su círculo perfecto, radiante, y su energía esplendorosa, fértil y abundante de luz. Y la luna menguante, que ejerce cierto desánimo o pérdida del tono vital, y que también se advierte en las siembras hechas en esta fase. Esta triplicidad de formas observadas en las fases de la luna dio lugar a que con frecuencia las mitologías hayan expresado a la diosa en tríadas, es decir, tres manifestaciones diferentes de la misma divinidad, cada una de ellas una diosa en sí misma. Entonces a la creciente se la relaciona como doncella, la luna llena como mujer madura, generalmente madre, y la luna menguante es más veterana, ligada al inframundo y a la muerte. Otra particularidad en los mitos es el papel que el sol desempeña, generalmente hermano, esposo o amante, marcando una complementariedad, también reflejo de relaciones complejas y a veces conflictivas, con esa especie de opuesto complementario de yin-yang, día-noche, femenino-masculino, sol-luna, luz-oscuridad. Otro punto de fascinación es el que despiertan las manchas en la superficie, que dan lugar a muchas interpretaciones. Algunos animales fueron relacionados con la luna. Entre ellos encontramos lobos, zorros, sapos, ranas y especialmente al conejo y la liebre como sus símbolos más cercanos. Y por último, es importante saber que si bien en muchas culturas la luna es vinculada con lo femenino, esto es relativo, pues en otras está asociada estrechamente con figuras homosexuales y de carácter adivinatorio, y en otras con figuras masculinas. Tanta ha sido la incidencia del número 3 en las expresiones lunares que los magos arcaicos llegaron a la conclusión de que el número de la luna era 3 veces 3, o sea 9, que es igual a 3 al cuadrado, y eso les llevó a concluir que el número del sol, era el inverso, es decir, 2 al cubo, que es igual a 8. Y la multiplicación del número del Sol por el número de la Luna, que da como resultado 72, era considerado número sagrado para pueblos tan distintos como chinos, sumerios, caldeos, judíos y celtas. Entre la rama ¡cuánta data, mí! ¡Qué lindo! Todos esos audios de Cari. ¡Qué lindo que es la luna! ¡Cuánto viaje, ¿no? ¡Cuánta poesía! ¡Cuánto arte! ¡Cuánto todo! Erotismo. ¡Cuánto todo! ¡Cuánto todo mito, con la luna! ¡Cuánta ¿no? fantasía! ¡Cuánta conexión cuando logras incorporar cuánta todo historia. Eso! ¿No? ¿Cuánto, yo pienso, cuánto está marcada en la piel humana el concepto de lo que es la luna? ¿No? ¿Cuánta historia? ¿Cuánto? En todo, en todo. ¿Vos, ¿cuál es tu luna? ¿Cómo está tu luna? Tendremos que la para la próxima a la China. Yo soy Piscis. ¿Luna en qué? Luna en Piscis. No sé, está. No sé, tengo que ir a mi carta lunar. Sí, es un poco eso. Levanto la mano. Dale, quiero mandar un saludo. Sí. Quiero mandar unos saluditos. Dale, manda. Le quiero mandar un saludo a la Mary, que está allá por las costas. Por las costas bonaerenses, por la costa argentina. Un beso grande a la Mary que nos está escuchando. Beso, Mary. Y alguien más nos está escuchando. Sí, nos están escuchando muchos amigos. Desde, pero ¿quién? La, desde China la República de San también. Vicente. Vamos, China. Luchina. Desde la República de Lomas de Zamora. Bueno. Julita Celeiro. Y por algún lugar del conurbano, la Moni Moni. Bueno, y desde la República de Uruguay. La Cari. La Cari, la matria. Que la es la Cari, que la nos madre. Está pasando estos audios, que nos está hablando y contando un poquito de lo que son los mitos lunares. ¿Sí? Así es. Y ahora, bueno. ahora viene la Lili, nuestra nueva compa Brujil, que se unió acá a la radio, contándonos un poco lo que es el oráculo Lerman, creo que se llama. Sí, un nombre ella medio... lo va a contar mejor. Y bueno, y un poco va a contar eso, la diferencia que es un oráculo con un tarot, que yo la verdad que no conocía mucho el concepto de las diferencias. Bueno, y nos va a hablar un poquito de este oráculo, nos va a contar un poquito cómo hasta aprender a usarlo, así que a mí me gustó, yo me parece que me consigo uno. Para seguir tomando nota entonces, sí, ¿no? Sí, o para sea, ir a comprar, para comprar. Luchina, ahí que te vimos con el cuadernito, está bueno. Ahora da vuelta la hoja. Oh, sí, me encantó esto. Manda... Esto me encantó. Y después contamos lo que nos sale en nuestro tarot. Y si todas tienen algún tarot, se pueden tirar unas cartas. ¿No? Es más, no, y si se están tirando las cartas, mandanos una fotito de lo que te salió. Que te tiramos una 4 o 5 de acá. Ahí va, bueno, nos vamos bueno, con seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito del oráculo Lenormand y para eso vamos a hablar la diferencia con el tarot. ¿Sí? El tarot tiene una profundidad y significado en lo psíquico, en lo inconsciente. Nos lleva a un tratamiento del ser basándonos en arquetipos que hallamos más allá de lo consciente. La descripción de cada carta, de estos arquetipos, va a ser con mayor detalle y la cantidad de cartas es mucho más grande que en el oráculo Lenormand. Cuando trabajamos con el Lenormand o el tarot gitano, como se lo suele denominar, vamos a encontrar mucha más cotidianidad. Desde su origen, Lenormand, bueno, pertenecía al apellido de una pitonisa, Madame Lenormand, que atendía a la esposa de Napoleón Bonaparte. Luego de su fallecimiento, se utiliza de una manera parcial este tarot y esas imágenes, y bueno, es desarrollada por el pueblo gitano. Entonces, desde ese lado, va a unir mucho lo que es la intuición, pero también con distintas situaciones de la vida cotidiana. Para lograr una lectura, digamos, vamos a ir encadenando unas cartas con otras, formando una oración. Por ejemplo, vamos a tener animales que van a corresponderse a personajes. Si se las sabe combinar, en estas 36 cartas vamos a tener muchos significados, pero en principio nos vamos a manejar con dos o tres significados típicos y para lograr una lectura uniremos en una primera carta una especie de tema o sustantivo y en la segunda una descripción de ese tema que nos decía la primera carta, lo que nos va a dar por resultado una oración y nos va a hablar de un suceso. Digamos que para tener éxito con la lectura de las cartas hay que ir siempre de menor a mayor. Lo primero que se aprende es esta combinación de dos cartas. Es un oráculo simple, donde menos es más. Y otro punto importante es formular preguntas bastante específicas y abiertas. Por ejemplo, si estoy buscando un trabajo de camarera, preguntaré qué respuesta tendré sobre el trabajo que estoy buscando en tal sitio. Nos puede llegar a salir, por decir, la carta del sol y la niña. Con esas dos cartas sabremos que, en primer lugar, vamos a estar ante un éxito. El sol va a representar eso, el éxito. Un sí rotundo. ¿Qué se inicia? Con la carta de la niña nos va a estar dando la descripción de lo que es el éxito. Es un éxito que se inicia. Un niño viene a representar un inicio. Si por el contrario nos salen dos cartas como nubes y la serpiente, sabremos que hay un problema en esa búsqueda, que hace que sea complicado. Entonces el problema está representado por esas nubes y eso hace que se complique la búsqueda o el resultado de la búsqueda. También hay cartas llamadas neutrales, las cuales nos van a decir que quizás esa decisión todavía no está definida o que no se terminó el proceso de elegir a la persona, ¿sí? Las imágenes son simples. Vamos a encontrar como principales imágenes la dama y el caballero, que nos hablarían de los consultantes. Y luego, por ejemplo, los animales como el oso, zorro, son personajes que van a pertenecer a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Un jefe, un socio, un amigo, un amante, un niño. Y luego hay otras cartas como el árbol, las estrellas, el sol, la luna, el jardín, los caminos, el trébol, el jinete. Todas estas cartas van a tener, como decíamos, significados simples. Para comenzar las lecturas vamos a saber que, por ejemplo, en el trébol vamos a tener el azar, un golpe de suerte, algo positivo pero que es momentáneo porque es solo un golpe de suerte. Y después, en lo que son las cartas del sol, la luna y las estrellas, hay que tener en cuenta que a diferencia del tarot, son cartas que no vamos a poder corresponder con los significados que tiene el sol en el tarot, o la luna en el tarot, o las estrellas, o la estrella en el tarot, ¿sí? Va a ser totalmente distinto. Y siempre sacamos dos cartas, tres o cinco o siete. Son lineales las lecturas. Después hay otro tipo de tiradas que se llaman mesa real, 3x3, por ejemplo. Así que hay mucho por aprender sobre este tarot. Se le suele denominar tarot, pero bueno, es un oráculo, ¿sí? Como decíamos, para lograr la lectura hay que tener primero esos dos o tres significados básicos y ya se puede ir haciendo preguntas y entendiendo qué es lo que me está diciendo. Y siempre encadenando una con la otra. Aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. Lleva a contarte una historia en presente nacional, para que todos sepamos y no nos confundan más. En La Plata fue el encuentro en el 2019. Olas de cambio se oían, todo el tiempo aparecían. Que estén les trans binarias y les villeres también. Que estén les originarias, que se sumen al cartel. Luego aclamó la asamblea y en grito muy gutural subió por todo el encuentro: será plurinacional, no sobra ninguna. Te fuiste, volvé en un gran abrazo, te voy a querer. Venite al encuentro, en octubre será. Venite al encuentro plurinacional, no sobra ninguna. Venite, volvé. La pacha y el viento nos une otra vez. Venite al encuentro, en octubre será. Con las disidencias plurinacional, con las disidencias plurinacional, con las disidencias plurinacional. Con las disidencias plurinacional, con las disidencias plurinacional. Qué felices que estamos. Qué bueno. Bueno, esto es lo que queríamos contar. Estábamos esperando este momento. Este proyectito que se llama Aullido en Manada surge porque nosotros, como nos decimos, no somos, decimos, lo personal es político. Este concepto también nos lleva a hacer no solamente a este programa de radio, sino llevarlo a nuestra vida. Todas acá, todas nosotros, vamos a ir al encuentro plurinacional que se va a hacer en la provincia de San Luis, el 35 Encuentro Plurinacional. Hubo muchos conflictos, hubo muchos debates, en un momento casi se divide el encuentro, casi una parte se hace encuentro de mujeres, otra se hace pluri, y bueno, no sé. Nosotros vamos a ir a las disidencias porque somos la disidencia. Y bueno, nuestra primer parada, déjame contar. Nuestra gran felicidad es porque Aullido en Manada va a estar haciendo radio en el 35 Encuentro Plurinacional. Así que vamos a estar con nuestro programita radial, vamos a hacer una perfo y vamos a ser Aullido en Manada. ¡Qué lindo! ¡Ay, no me sale! Bueno, sí. Qué felicidad, vamos a estar ahí llevando nuestro proyectito en manada, porque es lo que queremos, estar en la manada. Queremos aullar entre todos, festejar, debatir, todo, queremos ser todos. Y la queremos hacer todos. Y nos encantó esto de poder estar ahí en el encuentro, hacer radio abierta. Vamos a estar ahí llevando un poco de todo lo que se está aullando en manada y compartiendo tiempo y espacio. ¿Qué más? ¡Qué lindo! ¿No? Esa radio, ¿qué decís? Estamos muy felices. Yo estoy muy felices por un montón de cosas. Primero que hay un montón de juguetitos nuevos. Que no sabes si hablar o tocar alguno de todos los botoncitos. No sé si hablar o tocar, no puedo. O sea, es como que quiero tocar, quiero hablar, quiero hacer todo a la vez. Pero bueno, ahora voy a hablar, no voy a tocar tantas cosas. Y sí, como dijo Pau, estamos muy contentes porque vamos a formar parte de la parte artística de lo sí, que va de a lo ser que, el encuentro. Sí, tal cual. El encuentro plurinacional, porque hubo una fractura y bueno, y sabemos de qué lado de la mecha estamos en esta fractura. Sí. Somos plurinacionales y con las disidencias, no somos encuentro nacional de mujeres, porque eso ya no nos convoca. Parece que cayó eso igual, ¿no? ¿O va a estar igual? ¿Vos qué decís? Eso está. Después podemos hablar. El próximo programa vamos a volcarlo un poquito. Estaría a lo que va a ser el pluri. Y no sabemos qué fecha va a ser, capaz que estamos allá en San Luis. Sabemos, hay un montón de data, hay un montón de información. información. Está bueno, si tenés algunas dudas, acercarte. Sí, o preguntarnos cómo va a ser todo esto. Porque yo tengo muchas compañeras que ni están enteradas de qué va a ser, dónde va a ser, cómo viajar, claro. Qué va a pasar, ¿no? Por eso, bueno, pero hay información. Sí, tal cual. Les compas desde San Luis se están organizando, hay asambleas continuamente. De hecho, bueno, gracias a eso nosotros vamos a formar parte, sí, de la grilla artística. Y lo interesante es que es esto, se generó una fractura a través de un montón de discusiones que se vienen dando hace un montón. La copla lo decía desde La Plata, la previa a lo que fue el encuentro en La Plata, ya se estaba discutiendo todo. Se venía caldeando. Se venía caldeando, no estaban aceptando a las disidencias y la plurinacionalidad, así que bueno, finalmente sí, se partió. Yo creo que esa cuestión tensa. Nunca entendí qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque al final ahora como que aflojaron y van, son todas disidencias. ¿Cómo que querían ser? No. ¿Quién querían serlas? No. ¿Querías? ¿Qué pasó? O no, van a estar ahí, van a decir, yo soy mujer con vulva. ¿Sí? ¿Y yo qué soy? Ah, no sé, ¿cómo que eso? No sé. Quiero que yo sea mujer igual. Mira, yo voy a hacer lo que quiera hacer. Si ahora quiero ser mujer, voy a ser mujer, pero soy disidente. Bueno, yo lo que voy a hacer es una manada. Sí, me encanta. Bueno, que tenemos mucha felicidad de ir, bueno, con nuestro programa radial, porque vamos a estar ahí dando nuestra voz y participando con todas las chicas que estén ahí, ¿no? Todas las disidencias que estén ahí participando, haciendo un poco de intercambio. ¿Qué es lo que queremos? Performático. Nos da mucha felicidad. Y vamos a ser perfo. Bien. También. Bueno. Arte, arte. Arte, arte, arte, arte. Bueno, creo que tenemos un audio más de Cari. Sí, vamos a terminar un poquito con... Creo ¿viste que cada vez que uno habla de lo que es lunático, se va por una lunatics, una lunatixada increíble, como que queda... ¿Te lunatizás? Estallado, estallado, así como una... Sí, a mí me pasa. Sí, a mí me pasa con todas las lunas. Lunática. Sí, yo vivo así. Lunatizada. Bueno, habría. Tal cual. Yo creo que mientras escuchamos a la Cari, puedo hacer una averiguación de dónde está tu luna. ¿Sí? ¿Así tan rápido? Así tan rápido. ¿Y si alguien nos escucha, puede hacerlo así tan rápido? Puede ser. Hoy puede ser. Hoy puede ser. Hoy puede ser tu día. Dale, vamos con eso. Y seguimos con Cari. Y ahora sí. África será nuestro punto de partida en este recorrido porque tiene extraordinarios lazos con los mitos de la luna. En Nigeria, a la triple diosa lunar, Ngame, se la considera madre del sol y como Nut, la diosa del cielo egipcia, da a luz a su hijo todos los días. Muchos grupos acreditaban que la luna es la causa de la menstruación y por esto a menudo se le otorga carácter femenino. Muchas tribus relacionan también las fases de la luna a las fases de la vida de una mujer. Hay tribus en Tanzania que la consideran mujer solo en ciertas partes de su ciclo y consideran que la luna llena parece estar preñada de todos los seres vivos. Otras tribus acreditan que el sol se enamoró de la luna y queriendo acercarse a ella secó la tierra. La luna, entonces, creó la lluvia para hacer que la tierra volviera a ser fértil, liberando sobre la tierra a les humanes, hijes del sol y la luna. En Botswana creen que la luna es masculina a medida que aumenta y femenina a medida que disminuye. Otro ejemplo, más oscuro, lo encontramos en Camerún, donde los rasgos oscuros de la luna se ven como una mujer que fue castigada por romper las reglas, un tabú. En algunas lenguas bereberes, la palabra para la luna es masculina, niño pequeño, y el sol es su madre persiguiéndolo por el cielo. En la mitología yorubá, Olofim, la divinidad suprema, ni femenino ni masculino, cuida que el universo continúe en equilibrio y no se ocupa de las cuestiones humanas por no considerarlas importantes. Para eso, tiene a les orillas. Olofim dispuso al sol y a la luna para que reinen en los espacios siderales, con la condición de que no se destruyan mutuamente, no peleen entre ellos, porque el equilibrio depende el uno del otro. Y para evitar conflictos, las constelaciones serían sus árbitros. Pero también relacionaban a la luna con las aguas y las fases de la mujer, y ahí entra a vincularse con una tríada de orillas. Oshum, el agua dulce, la lluvia benéfica, joven, bella, divinidad de embarazos y partos. Yemanjá, el mar, la madre por excelencia, y Nanaburuku, una diosa más veterana, de las aguas primitivas y los pantanos. También la tierra con la que somos moldeades y a la que volvemos, que recibe nuestros cuerpos y los vuelve a moldear. Y cerrando esta primera etapa en nuestro periplo, les comparto una leyenda que bien podría inaugurar una serie de cuentos de la matria planetaria relacionando a la Luna y algunos de los pueblos que hemos con ella visitado. Cuentan en Benín que hubo una época en que el Sol y la Luna eran amigues y salían juntos a brillar, acompañadas de sus hijes. Sin embargo, la Luna se sentía triste, desvalorizada, porque ella y sus hijas no brillaban mucho. En cambio, el Sol, con sus varios hijos, brillaba todo el día y así el día era eterno. Así que la Luna ideó un plan. Le planteó al Sol que recojan a sus hijes y los echen al mar, y así reinarían juntos, soles ellos dos. El Sol a veces se sentía celoso de sus hijes, el ego, ¿no? Así que aceptó. El Sol salió a buscar a sus hijos y la Luna a sus hijas. Pero cuando la Luna miró a sus miles de hijas, se sintió triste y en vez de sus hijas tomó miles de guijarros blancos, los metió en un saco y les pidió a sus hijas que se escondieran. El Sol, fiel a su palabra, tomó a sus hijos y los metió en un saco grande. Y se encontraron en lo alto del cielo, sobre el profundo océano, y vaciaron sus sacos. Los guijarros y los hijos del Sol cayeron al océano. Y cuando el Sol se fue, se hizo por primera vez la noche. Y la Luna comenzó a brillar, y sus hijas salieron de su escondite y brillaron formando constelaciones y las demás estrellas que acompañan a la Luna. Y cuando el Sol se enteró, se enfureció y salió a perseguir a la Luna, amenazándola con quemarla. Y ella comenzó a huir de él. Los hijos del Sol, cuentan en Benín, se transformaron en los peces. Y así, a merced de las mareas, hacia el oeste, hacia donde van los astros, siguiendo la Luna y su huella invisible, nos despedimos hasta la próxima. ¡Chaito! Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Perdón. persona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. Lo tuyo es puro teatro, Julia. Le mandamos un abrazo a nuestra amiga Julia. Teatro. Teatro. Lo tuyo. Lo tuyo es puro radio. Bueno, seguimos con esto. Queríamos hablar un poquito más con lo que va a ser el encuentro. Va a nuestra participación y qué es lo que sentimos o lo que proyectamos que va a ser un poquito todo esto. Por mi lado, yo ya vengo yendo a varios encuentros. Fuimos al sur, fuimos a Rosario, fuimos a... ya me olvidé cuánto fuimos, pero ya van varios. Tuvimos un gran viaje, ¿no? Un gran aprendizaje de esto de compartir este aullido manada. Bueno, esta vez va a ser en San Luis. Nunca entendí esto de que por qué el encuentro se dividía, se binarizaba, ¿no? Esto, otra vez, la gran brecha. De un lado hay que estar de un lado del otro. Para mí el encuentro siempre fue disidencias, fue mujeres, fue trans, y fue diversidades, y fue acompañarnos entre todos. No sé por qué de repente surge, ¿no? Estas cuestiones, estos planteamientos que nos hacemos de tener que dividirnos. Para mí no está bueno. Yo por mi lado pienso eso. Después queremos contar que sí, va a haber un montón de talleres. Va a ser muy raro, es como que de un lado haya un taller de mujeres con concha y del otro lado mujeres con concha y ¿qué más? Trans. Y no concha. No sé, va a ser muy raro. Yo creo que no va a pasar eso. ¿Vos creés, Pau, que puede ser que en la misma escuela, en un aula, haya uno para el... o van a ser distintas escuelas? No sé. No sé cómo... Para mí en un momento va a decantar todo en que vamos a estar todas ahí acompañándonos entre todos. No creo que llegue a haber tanto... puje político en el cual, porque pasa, ojo, lo sabemos nosotros que somos activistas y estuvimos con los proyectos de ley y estuvimos acompañando en varias provincias, mismo después del encuentro, en general uno tiene que salir huyendo de las provincias porque sos huido, espantado por la policía y por la gente del lugar. Es fuerte, y llegar a las provincias y llegar a otros pueblos, otras comunidades, es fuerte. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, vivimos lo político y el activismo de una manera. Estamos un poco acostumbrados, ¿no? a pelear, a luchar, poniendo muy la cara enfrente. Pero no pasa lo mismo en otros pueblos y en otras provincias. No sé lo que va a pasar en San Luis, ¿sabes? Vamos a esa. Yo tampoco sé lo que va a pasar. Entiendo por qué tan políticamente San Luis implique dividir, ¿no? Porque en otras, fuimos a otras provincias, pero no pasó. Es que no es San Luis. No viene lo que desde ahí. No es como una bajada más de dónde. No, Paula, yo sé que vos sabés, contame. La política sabe. No es que se divide por San Luis, o sea, no tiene que ver con la provincia, que facha. No. Lo que tiene que ver es con una discusión histórica que se viene dando entre los feminismos y en los encuentros. Estamos hablando de que hace 34 años se encuentran las mujeres y disidencias. El tema de que las disidencias nunca fueron incorporadas a la discusión como disidencias. Siempre te tenías que incorporar como mujer. Claro. Ahora, como que ellas se hacían y las disidencias se sumaban. Claro, sí, ahora y somos... que imagino o que... sea, el tema del todes, ¿no? Ahora como que no hay que... no se divide ya. Dividir, no. No, pero por ejemplo, yo escuchaba en este tiempo a las primeras que formaron parte de lo que fue la comisión organizadora, las primeras lesbianas, donde ni siquiera todavía se podían enunciar lesbianas porque la discusión iba por otro lado. Hoy por hoy poder llegar a un encuentro con estas características, imagino que es todo un logro y una reivindicación. Por eso no creo que esté mal la fractura, al contrario. Yo la celebro porque justamente lo que hace es eso, es empezar a escuchar las voces que se vienen dando desde hace tiempo. Les trans, o sea, las mujeres trans, los varones trans que querían formar parte del encuentro porque se encontraban con la necesidad de discutir un montón de cuestiones, no porque no sos mujer con vulva, con cajeta. No, además no siempre estuvimos todes. Claro, el tema es que nos nombren. Si no te nombran, no existís. Y un poco de eso también. Y después discusiones. Y que tienen la palabra, que te en talleres, o sea, sí. Hay una cantidad de talleres que no formaban parte de lo que era la comisión organizadora discutía porque no los querían por dentro de esa grilla, porque... Pero bueno, también pensemos que lo que fue el encuentro, qué sé yo, en el encuentro surgió en la campaña por el aborto. Tal cual. Entonces, ¿por qué es tan importante encontrarnos? Y por qué es también y importante... compartir otras voces y otras realidades. Es muy importante. A mí siempre me ha empoderado, me ha hecho mucho más fuerte, me ha enriquecido absolutamente desde todos los aspectos, ¿sí? Es súper emocionar, es bárbaro, ¿no? Yo por eso queríamos un poquito hablar de esto, invitarles para que busquen la manera de llegar. Nosotras hace años que vamos yendo, ya nos sacamos el pasaje, ya nos vamos. Ya hace un mes que me saqué el pasaje. No, momento. Sí, contá. Vos todavía ni tenés pasaje. Yo te llevo la valija igual, ¿eh? Yo fui a un solo encuentro. No importa. Amigue, compañere. A un solo encuentro y fue el de La Plata, justamente donde fue. Ah, el último, antes de la pandemia. Claro. Y bueno, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo nos han cerrado, guardado? Así es. Bueno, por eso ahora hay que salir y volver, ¿no? Al debate, a la asamblea, a los talleres, a compartir, a mostrar nuestro arte y a copar la plaza, las provincias y las iglesias, las plazas, diciendo acá estamos y no nos callamos más, ¿no? Eso se trata, acá estamos. Lo personal es político. Así es. Dale. Y bueno, nos vamos con un tema. Sí, quiero poner ese temita. Dale, que me encanta. Este es mi tema. Es para vos. Gracias. Escándalo, es un escándalo. Escándalo.

Bueno, acá estamos volviendo un poquito. ¿Y dónde están las cámaras de gas? ¿Y dónde está todo lo que este patriarcado todo el tiempo dice que no está a nuestro favor? Y que la verdad no lo está a nuestro favor. Seamos concretos. Por eso vamos a este encuentro y decimos no nos callamos más, participamos, contamos nuestras historias, porque estamos continuamente sometidos por este patriarcado. De muchas maneras, de muchas formas, muchos arquetipos, etiquetas, no sé de cuántas maneras ya nombrar todo esto. Y de hace tantos, tantos años ya. Así que hoy en día está bueno juntarnos. Bueno, bien, queríamos decir esto. Estamos acá. Y les cuento también que nos acabamos de tirar las cartas. Ay, sí, es que por eso. Yo sabía que alguna laguna me pasaba, era por algo. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Eran las cartas que nos tirábamos, mi amiga. Bueno, nos acabamos de tirar. ¿Y qué nos salió? Bueno, vamos a contar. Igual, obvio que esta es nuestra lectura, pero nos tiramos y preguntamos sobre... nos vamos al encuentro, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra energía yendo al encuentro? Y nos salió, por un lado nos salió la del jerarca y después nos salió la lunática. Así que, bueno, ahí estamos, peleando el patriarcado. Ojo, ojo con ese lunática. Ojo con ese lunática que tenemos adentro de querer prender fuego con un encendedor en la mano la iglesia catedral de San Luis. Porque va a ser difícil. Cuidado, juntémonos, tomemos conciencia, trabajemos en manada. Bueno, un poco fue nuestra lectura y nos gustó mucho, nos reíamos. Bueno, espero que las lecturas que estén haciendo ustedes ahí les lleven a esos mundos, ¿no? Que nos cuenten, a ver qué les pasa. Nosotros nos reímos mucho siempre de esta lectura. Sí, yo me río de cuando quedo de cara con la lectura. Con lo que sale, ¿no? Dices, ah, justo, sí, obvio. Bueno. Porque bueno, también como mismo es la como la astrología y toda la lo que tiene que ver, bueno, mismo el calendario maya, o sea, todos esos saberes, cuando los incorporamos, empezás a entender un montón de cuestiones y a la vez empezás como a prepararte para otras, ¿no? Esto, pienso el tema de la siembra o el guardarse, ¿no? El decir, bueno, es mejor quedarme en casita, a ver las cartas, ¿qué me dicen? ¿Qué me hoy? Está pasando, y de golpe me sale, no sé, el ermitaño. Quédate en tu casita. Sí, o capaz que podés también preguntar y proyectar. Bueno, está bueno esto, lo que nos contaba Lili del oráculo también, ¿no? Claro. Si uno quiere investigar un poquito más sobre aquellas cuestiones más inconscientes que siente que puede ir viendo qué les va pasando. Claro, bueno, ir preguntando. Es un juego con uno mismo también, claro, ¿no? Pero a veces uno está tan bloqueado con esas emociones o con hasta dónde uno quiere llegar, que, bueno, esa manito cósmica te lleva, ¿no? Todos esos planetas que están... Es todos esos planetas que están viniendo, que se te vienen encima. Algo te están diciendo. Claro, y ¿vos qué decís? O es solamente que se te viene todo encima, no, claro, algo está pasando. No, se te viene todo encima con una determinada información que si vos la podés registrar y entender lo que está sucediendo, tal cual. Es más llevadera. Te va a hacer la vida un también. Poco más fácil. Además somos brujes y sabemos que nos podemos conectar con el universo de otra manera y con lo que nos rodea y con las cosas que queremos hacer, con lo que queremos vivir, con lo que queremos compartir en manada. Sí, en manada, ahí estamos, como que... a pleno. Además, tengamos en cuenta que salimos de estar encerrados hace 2 años, con una pandemia en la cual no podíamos tocar, mirar, juntarnos. Y bueno, no solamente sentir que pasamos por todo eso, sino poder volver a encontrarnos con nuestro cuerpo, con juntarnos, con tocarnos, con querernos, con hacer una fiesta. Yo no entiendo, la gente está con barbijo y hay fiestas donde van 50.000 personas. Yo le mando videitos a la Paula de fiestas en otros países que la gente explotan de gente. Y yo digo, mira, Paulita, ¿qué hago con esto así? Espera. Y ahí me pongo loca. No, espera, vos ¿cómo te es eso? Yo voy a decir, igual, lunática. Ahí va, la lunática otra vez. Me salió a mí la lunática, sin embargo. Mirá acá cómo se cruzan los roles todo el tiempo. Ay, sí, bueno ya. O sea, la salud y la higiene no va por ponerse un barbijo, seamos claros con esto. Pasa por otras cuestiones, por otra conciencia. Y yo quiero que volvamos a ser felices. Ahora, o que volvamos a entender que se puede estar feliz. Porque hemos perdido mucho la idea de ser felices y estar bien y divertirnos y sentir que se puede estar bien. Podemos. Y podemos acá también. Claro, sí. Si en otro lado lo están haciendo, claro que sí. ¿Para qué existen? los videitos de otros países. Ahora vamos a hacer una fiesta. Sepan todos que hacemos una fiesta. Terminamos ahora y hacemos una fiesta. Venga. Así que vengan acá al monte. Que unas ganas de fiesta a tenemos. En manada. Tenemos unas ganas de hacer una fiesta que no podemos más. O sea, buscá la capucha señal. Claro, que ahí está en el universo. Y llegás a la fiesta encapuchada. Es buenísimo porque yo me imagino que es la capucha señal. Eso es como que pasan todos los planetas y la capucha señal sigue intacta. En el universo. La capucha señal, sí, intacta. ¿Cómo la ves? La veo interesante, la veo que puede usamos para la performance ir todas encapuchadas, obvio. Si no salimos todas escrachadas, además hoy en día te escrachan en un segundo. ¿Cómo vamos a tener que pensar esto, no? Políticamente, cómo movernos para no quedar escrachadas o no nos vengan a buscar a casita. Sí, Pau. Estoy buscando un tema. Estoy buscando un tema. Eso bueno. Te quería decir, que estaba buscando un tema. Porque yo te quería comentar que me parece que ya se nos acabó el programa. Sí, bueno, estuvo lindo. Me encantó. Hablamos un montón, pasamos un montón de audio. Mucha data. Mucho para seguir hablando. Tengan en cuenta que el próximo programa vamos a estar pre-encuentro o dentro del encuentro o... Pre-encuentrero. Vamos a tener un pre-encuentrero. Estamos en agosto, septiembre. En septiembre vuelve la aullida manada. Cocinando. Estoy haciendo todo en ya para octubre, irme. En octubre. Armando la mochila. En octubre vamos a hacernos llegar. Va a llegar el aullido desde San Luis, porque lo que suceda allá lo vamos a grabar y lo vamos a traer para acá. ¿Quién te dice lo podemos transmitir? Mirá, hoy ya todo lo que hicimos. Sí, vamos a hacer todo como siempre. Proyectemos acuario, bueno, tormenta, capuchadita. Bien, nos vamos con un tema que no sé si ya lo pasamos. Pero no vamos a pasar otra vez ese tema. Bueno, pero antes de irnos contemos que somos Aullido Manada. Acá está la Paulita Privato, la Cari La Matria desde Uruguay, nuestra compañera amiga, la China de Escalada y yo soy la Pau Baruque y todas hacemos, todes, Aullido Manada. Y bueno, nuestro próximo programa va a ser en otra luna, porque somos re lunáticos. No siempre podemos hacer la misma luna, se lo vamos a contar. Y aparte... No, a veces la luna no nos pega igual. Claro. Y si y tenemos que estar adentro, no puedo hacer un programa y para no sabemos, todo el universo. Y no sabemos en qué luna nos va a pegar. Y no sabemos cómo nos es va a pegar. Eso, esa. Es eso. Es como seguro muy... lo vamos a hacer en el encuentro, así que alta luna va a ser. Lo podemos investigar a ver qué luna igual va a ser. Igual se hizo adelantada, amiga. ¿Sí? Porque falta una, la de septiembre es antes del encuentro. Ah, ¿pusiste semillas? No, sí vamos a decir eso, que hay que poner semillas, no nos olvidemos. Ahora. Yo estoy poniendo semillitas. Bien. Bueno, mientras vos te vas a poner semillas, yo te voy a poner un tema. Gracias. Chao, amiga. Bye. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.